Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y les invito a que se queden escuchando esta emisión número 49 que hemos preparado para ustedes. Y les recuerdo que pueden descargar este programa en formato de podcast en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y bueno, agradeciendo siempre a las radios que nos retransmiten y a la XECOPA, La Voz de los Vientos, los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana, a Xahuipac Radio Comunitaria de 10 a 11 de la mañana por www.xahuipac.webnode.mx y a Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org a las 11 de la mañana. También nos retransmiten los viernes a las 20 horas y los lunes a las 17:30 horas a través de Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán por Facebook Live Tucuru Zapicho. En Spotify nos encuentran como Los Colores de la Voz. Saludo al equipo de este programa y en esta emisión tenemos la producción número 41 de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados de la doctora Ana Laura Castillo Hernández, postdoctorante en la UNICH. ¿Recuerdan ustedes que hemos venido escuchando las cápsulas de la serie El suspiro de Kembo? Hoy tenemos la tercera y última cápsula de esta serie radiofónica creada como resultado del diplomado en cambio climático realizado en colaboración con ProNatura Moshvikil y la licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas a través de la materia Taller de Edición y Postproducción de Audio Avanzada. Muchas gracias a Valeria Montserrat Jangos y Andrea Utrilla por el trabajo que nos han compartido para divulgar en este programa. Entrevistamos a la doctora Erika Muñiz Reyes y a la bióloga Andrea Cárdenas en el marco del 18º Simposio Internacional y 13º Congreso Nacional de Agricultura Sostenible realizado la semana pasada en San Cristóbal de las Casas y una de las sedes fue la Universidad Intercultural de Chiapas. En la sección CLUM compartimos las producciones radiofónicas realizadas por Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, y en esta ocasión tenemos la sección de Comunidad en Comunidad. Vamos ahora a recordar algunas efemérides de esta semana. El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. El 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y un 6 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla ratifica la abolición de la esclavitud. Y aprovecho también este espacio para, pues, desearles muy buen periodo de vacaciones a la comunidad estudiantil, que recientemente cerró su ciclo escolar agosto-diciembre de 2025, Y bueno, continuamos aquí en Los Colores de la Voz. Ahora tenemos la sección ¿Quién cuida a quién? interculturalidad y cuidados. Hola, ¿qué tal a todas nuestros radioescuchas que nos escuchan en la Universidad Intercultural de Chiapas y en otros puntos del estado en la sección de Interculturalidad y Cuidados, ¿quién cuida a quién? En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a la doctora Julia Mancilla Mancilla, docente e investigadora de la Universidad de Málaga, España. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto que estés aquí con nosotros. Hola a todos y a todas, encantada de poder compartir este espacio con todos los escuchantes, las escuchantes del territorio y de Chiapas en concreto. Muchas gracias. Bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar sobre interculturalidad, cuidados y justicia social. En ese sentido, doctora, nos gustaría que nos platicaras acerca de cómo estás amalgamando estas categorías, cómo las estás trabajando también desde la Universidad de Málaga. Para nosotros y nosotras allá la justicia social es un marco general y no solamente un marco general sino un principio donde entendemos que todas y todas en la investigación tenemos que estar haciendo uso de este tipo de perspectiva y lo voy a comentar desde donde lo trabajamos. Nosotros entendemos la justicia social desde la perspectiva de Nancy Fraser, que nos habla de tres dimensiones: la dimensión de la redistribución de los bienes primarios, es decir, la dimensión económica, la dimensión del reconocimiento, que es una del reconocimiento de una persona tal como es, no como nos gustaría que fuera, y de la heterogeneidad de nuestra sociedad, es decir, la parte cultural, y desde la tercera dimensión, que no puede faltar, que es la dimensión de la participación política, ¿no? Entonces, no podemos hablar de justicia social si no se dan estas tres dimensiones. En la parte de reconocimiento podría entrar la parte de interculturalidad. Entendida la interculturalidad no como, como una mezcla de distintas culturas o de distintas formas de vida o distintas cosmovisiones, sino entendida como un valor de la sociedad y que lo tenemos y siempre ha estado, pero a veces se confundía con la desigualdad. Y nosotros entendemos la interculturalidad desde una perspectiva crítica, desde la dignidad de todas y todos y desde el reconocimiento. Si no, no se da esta primera relación que es justicia social e interculturalidad. Y no, por supuesto, en esto no podemos hablar de una cuarta dimensión que es la justicia afectiva y de cuidados, que sustenta totalmente el edificio de justicia social en las tres dimensiones. Porque si no hay cuidados, justicia afectiva y reconocimiento de esta dimensión, no podemos hablar ni de una redistribución económica, no podemos hablar ni de un reconocimiento, no podemos hablar de participación política dentro de lo que nos atañe a todos. Entonces, ¿qué son para nosotros los cuidados y la justicia afectiva? Es realmente el cimiento de todo, todas las relaciones y las intercomunicaciones y las estructuras que sostienen la sociedad hoy en día, que desgraciadamente es muy desigual y muy injusta. Ok, muchas gracias, doctora, por estas aportaciones y creo que ahí justamente conectamos con esta cuidados y justicia también afectiva, creo que es súper fundamental porque rompemos también como esta idea a veces como lo social o lo estructural y como que se queda o se excluye el tema afectivo, el tema del sostenimiento de la vida en lo cotidiano, ¿no? En lo privado. Entonces creo que eso es fundamental. Muchas gracias por tus aportaciones. Nos vemos. Un placer. Un placer. Espero que a los escuchantes, las escuchantes, todo lo que hemos hablado sirva para pensar un poquito en qué tipo de sociedad tenemos y si los cuidados son importantes o no son importantes para desarrollarnos cada uno y cada una de nosotras hacia donde más queramos, ¿no? Entonces, los cuidados, como último mensaje, son muy importantes y no es un tema de moda o un tema de los feministas o un tema de algunas personas académicas o desde los movimientos, que es secundaria, es muy importante y es fundamental para que todas las demás actividades se puedan desarrollar. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en una segunda emisión con tu participación. Hasta luego. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Hoy fui temprano a la toma de agua que aún tenemos y vi a unos vecinos limpiando alrededor del tanque. Ah, sí, son del comité del barrio. De vez en cuando limpian para que el agua siga llegando. Y aunque Quemboya no le da agua al barrio, antes nos dio mucha vida con lo inmenso que es. Me contaron que quieren reforestar el pedazo de arriba para que vuelva a filtrarse el agua. Eso es lo bonito, hija. Cuando uno cuida, el cerro responde. No necesitamos permiso para quererlo. Me gustaría grabar su historia y contarla en la radio, para que la gente sepa lo que pasó con Guxitali y con Quembó. Hazlo, hija. Que otros escuchen el susurro del agua. Quizá así vuelvan a cuidar lo que es de todos. Gracias por escucharme. ¡Ma, ma! Lo escuché. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. En Cuxitali, el agua y el bosque aún guardan memoria. La historia de Quembó no solo es del pasado, es el eco de un barrio que resiste entre cemento y raíces. Producción de Valeria Velasco y Andrea Utrilla, con las voces de Carla Morales y Alondra Figueroa. En controles, Juan Velasco. Inspirado en la historia real de la Reserva Ecológica de Cuxitali y el manantial Quembó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El suspiro de Quembó. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta entrevista que les habíamos anunciado en la emisión pasada con relación al 18º Simposio Internacional y 13º Congreso Nacional de Agricultura Sostenible, que tuvo lugar en las sedes de Ecosur, de la Universidad Intercultural de Chiapas y de la Universidad Autónoma de Chiapas y que les habíamos venido anunciando en emisiones anteriores. Y agradecemos en esta ocasión la participación y la presencia de la doctora Erika Muñiz Reyes, presidenta de la Asociación SOMAS, y también Andrea Cárdenas, estudiante de la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos a este espacio de la radio de la Universidad Intercultural de Chiapas. Gracias. Muchas gracias. Quiero comentar con el público sobre algunas experiencias que ustedes nos puedan compartir a partir de estas actividades que se llevaron a cabo, que se están llevando a cabo dentro de estos dos importantes eventos académicos. ¿Cuáles son algunas de las reflexiones que nos pudieran compartir desde su labor como presidenta, desde tu participación como maestrante? Sí, muchas gracias por la invitación. De verdad, yo me siento muy feliz de estar en esta universidad. Es un gusto no solamente visual, sino en el sentido de lo que ustedes han desarrollado como universidad. Los felicito por ello, felicito al rector por esta guía, pero también a todos los que apoyan, ¿no?, la labor que él tiene de aquí para afuera y de afuera para adentro, ¿no?, con todas las comunidades de estudiantes y de pueblos originarios. Gracias. Bien, o sea, el congreso ha transcurrido pues muy intenso, la verdad, muy intenso. El lunes y martes iniciamos con cursos pre-congreso, que son, temas que son un poco más académicos, dirigidos a estudiantes, a técnicos, ¿no? Pero desde luego está abierto, pero sí es en un sentido un poco más académico en los cursos. Tuvimos un buen número de cursantes. Tenemos normalmente dos cursos principales nacionales, que son el Curso Nacional de Agricultura Sostenible y el Curso Nacional de Manejo Agroecológico de Insectos. En esta ocasión se suman, bueno, ya se había sumado antes el curso de Certificación Orgánica Participativa, y como sede de este evento con Ecosur se sumó el curso de Sistemas de Producción de Sistemas Tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, pues transcurrieron. El miércoles tuvimos el evento magno aquí en esta casa de estudios, que nos recibió muy bien, tuvo una acogida muy buena. Yo felicito pues que hayan traído como invitados también a los estudiantes del Porvenir, que jugaron un papel muy importante, lo siguen haciendo, y por supuesto invitar a los las representantes y los representantes de las comunidades originarias. Estuvieron ahí en primera fila junto con las bordadoras y artesanas del colectivo de Amatenango, que fueron quienes nos bordaron el diseño para este congreso en las bolsas que se obsequiaron a los congresistas. Quisimos tener esta vinculación, ya que estábamos en Chiapas, pues de tener este trabajo conjunto, pero no solamente que nos hicieran las bolsas, gracias, pagamos ya, no, sino darles la visibilidad en el evento magno, que fue la inauguración, y llevarlas físicamente para conocer quiénes hicieron este trabajo, que se plasmó en una bolsa, ¿no? Fue un detallito quizá, pero hay un significado muy importante para nosotros, ¿no? Para mí en lo personal como mujer, visibilizar a estas mujeres que trabajaron, ¿no? Entonces, bueno, pues el evento, la parte académica, por supuesto, también está con la participación primero del Simposio Internacional, con estos ponentes que han tenido una trayectoria muy importante, el doctor Matías, la doctora Adelita, ¿no?, que ha trabajado mucho con la cuestión del maíz y la defensa del derecho a la alimentación, y bueno, pues el doctor Altieri, que es un referente en la agroecología, y la doctora Daniel de Brasil, que también trabaja, digamos, un poco la parte tecnológica, pero que tiene un impacto por la cuestión de los organismos genéticamente modificados. Finalmente, pues el desarrollo terminó, yo creo que bastante bien. El presidium siempre es un placer, de verdad un placer, escuchar al rector, estar cerca de él y de ver cómo todo esto, este sentimiento, lo que él representa como también representante de los pueblos originarios, pero con una visión muy, muy amplia, ¿no?, de lo que se tiene que hacer de manera académica, política y demás. Entonces yo celebro mucho haber estado compartiendo con él el presidium. Y pues finalmente todo acabó pues en fiesta y alegría, ¿no? El día miércoles. Finalmente estábamos ayer con el ingreso de lleno del Congreso como tal, la presentación de trabajos científicos por parte de los congresistas, que en Ecosur nos recibe con este evento muy importante. Agradezco, por supuesto, todo el apoyo de los integrantes de Ecosur, al director general, al doctor Saldívar, y a todo el equipo que han hecho posible el desarrollo del Congreso ayer y el día de hoy, que hayan traído también a nuestro evento la presencia del Tianguis Agroecológico, en donde pues también vemos la presencia de la parte de semillas, las artesanas, los textiles, la alimentación, y ver cómo hay un tejido bien bonito con todos los stands que yo vi, que yo pude pasar, y la ofrenda que pusieron ahí en Ecosur, en donde todos participaron con su ofrenda para no estar con esta buena vibra y esta buena vinculación. Incluso ver ahí la revista, ¿no? Revista física del stand que llevaba la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, que preside la doctora Dora María San Germán, de INIFAP. Ver ahí su revista fue como muy bonito, porque es como vinculamos nuevamente, ahí se ve, ¿no?, la parte académica, científica, que no de ninguna manera debe estar lejos de esta parte de tejido social y colectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ha transcurrido, hay muchos aprendizajes, por supuesto, que tenemos que considerar, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, de repente hay momentos intensos en todo este desarrollo, porque es un evento muy grande, pero yo creo que en la medida que aprendamos, ¿no?, lo que podemos hacer, lo que mejor no, lo que no, todo esto, yo creo que también es una lección muy importante para la sociedad y para todos en general, ¿no? Y bueno, pues el día de mañana vamos a terminar, mañana sábado. Los invito a todos a que entren a la página de SOMAS, www.somas.org.mx, en donde van a ver la parte de recorridos. Hay tres recorridos sobre huertos urbanos, huertos agroecológicos, y también el aguacate, ¿no? La parte de recorrido en el corralito, que organiza precisamente también, lo están organizando UNICH, lo organiza partes externas, pero bueno, todo esto está vinculado también con SOMAS, porque son muestras de lo que hacen aquí en San Cristóbal o en las cercanías en relación a la agricultura sostenible. Ahorita acabo de estar, bueno, estamos participando en el simposio de sabias y sabios, y bueno, pues ha sido algo muy bonito. El rector decía, nosotros queríamos invitar aquí a todos los que estuvieran sabias y sabios hablando de medicina y demás, sin embargo, nos enfocamos al dar marco al Congreso, que es de agricultura sostenible, para que fueran invitados los sabias y sabias que están más vinculados con la madre tierra, y en ese sentido escuchar las aportaciones que ellos hacen a la agricultura sostenible, no desde la parte académica, sino desde una parte más profunda. Entonces, pues yo me siento muy contenta en el desarrollo de todo lo que hemos tenido en toda esta semana intensa. Muchas gracias, doctora Erika. Es bastante interesante lo que nos está compartiendo, porque nos está hablando también de que este evento no solamente tiene cabida en cuanto a los conocimientos académicos científicos, sino también se está reconociendo los otros conocimientos, los conocimientos locales que están presentes en las distintas comunidades. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la participación de Andrea Cárdenas. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Thank you. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz y bueno, para quienes acaban de sintonizarnos, tenemos en entrevista a dos compañeras académicas que también comparten su palabra sobre este evento que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, con sede en Ecosur, en la UNICH y en la UNACH, 18º Simposio Internacional y 13º Congreso Nacional de Agricultura Sostenible. Tuvimos la participación de la doctora Erika, quien nos compartió sobre las actividades que se llevaron a cabo, los actores, las actoras. Y bueno, ahora le damos la palabra a Andrea Cárdenas, quien es estudiante de la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, para que nos comparta su experiencia a partir de ser estudiante de posgrado y la experiencia que también tiene en este campo. Pues para mí ha sido muy grato visitar este congreso. Yo realmente soy asistente en este evento. He ido como a muy pocos congresos, pero siguen normalmente una misma narrativa, ¿no? O sea, el núcleo académico hablándole a sus estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que este congreso desde SOMAS ha sido una experiencia grande porque no solo tenemos la oportunidad como estudiantes de escuchar a nuestros profesores o a los investigadores, o en general a toda la academia, ¿no? Sino que también se han organizado eventos como este encuentro de sabias y sabios que nos permite, ¿no? Como darnos cuenta también de la sabiduría y de toda la experiencia que hay fuera de las instituciones, ¿no? Y que creo que es muy importante que no solo este tipo de encuentros se den en congresos, ¿no? Sino también dentro de las mismas estructuras de nuestras escuelas, de las universidades. Yo soy bióloga de formación y recuerdo muchísimo una experiencia en los bosques de Hidalgo, ¿no? Íbamos con nuestro profesor, que sabía muchísimo, lo respetamos. Íbamos a una práctica de hongos silvestres, ¿no? Y entonces estábamos ahí en medio del bosque, ya habíamos recolectado los hongos, el profesor nos estaba explicando, esta es la especie tal, y acá. Y al lado de nosotros estaba, pues, una persona que era originaria de la comunidad y que él tenía años de experiencia, yo creo que era un señor como de 60 años, ¿no? Entonces, yo recuerdo que volteo a verlo y digo, es que ¿por qué nadie le está preguntando a él, no? Si él es el experto, ¿no? Y yo y otras dos compañeras nos acercamos y pues él no nos hablaba de nombres científicos, pero sí nos hablaba de, este se come porque tiene tal color y este no, y etcétera, etcétera. Y los nombres comunes, ¿no? Entonces, es otro tipo de conocimiento que yo entiendo que para las personas que no crecimos en una comunidad, tal vez no estamos pues tan cerca, pero lo necesitamos, ¿no? O sea, es algo muy enriquecedor para nuestra formación en licenciaturas o ingenierías. Entonces, yo creo que el acercamiento a estos sabios a partir o por medio de este congreso es sumamente valioso. Rescato como mujer profesionista que también se ha dado la visibilización a todas estas mujeres investigadoras, sabias, bordadoras, tejedores. O sea, se ha hecho un énfasis muy grande del papel de las mujeres en este congreso. Yo creo que en gran medida porque la presidenta actual es mujer. Y eso cautiva mucho, ¿no? Entender que no es una moda, no es algo pasajero, es igualdad pura, ¿no? Entonces también tenemos que dar esta importancia al papel de las mujeres dentro de estos ámbitos. Y pues ha sido un honor para mí conocer la UNICH. Afuera se escucha mucho de la UNICH y me parece grandioso, ¿no? O sea, desde que tú entras, ver los nombres en todos estos idiomas es realmente muy valioso. Las palabras del rector también, o sea, es muy cautivador ver cómo habla, ¿no? De toda su experiencia, de la unidad con las comunidades, de la unidad con la tierra. Este congreso realmente ha sido muy nutritivo. Muchas gracias, Andrea. Bueno, yo quiero compartir un poco a partir de lo que ustedes nos acaban de mencionar, enfatizar esta participación de las mujeres desde el día de la inauguración. Creo que en muy pocos espacios se visibiliza la importancia que tienen las mujeres, en este caso las bordadoras, y que también tuvieran el espacio para participar en el presidium en su lengua originaria, ¿no? Creo que fue una cuestión muy emotiva, y el visibilizar también a las mujeres en sus distintos espacios y con sus distintos conocimientos. También enfatizar, para quienes nos están escuchando, la doctora Erika mencionó al inicio a los estudiantes y las estudiantes del Porvenir. Nuestra Universidad Intercultural de Chiapas oferta la licenciatura en agroecología en el Porvenir, ¿no? En esa sede, también para que estén como pendientes de las ofertas académicas que brinda la universidad. Y también las distintas actividades que se llevaron a cabo, pero sobre todo este primer simposio de sabias y de sabios y participantes de distintas regiones del estado de Chiapas, ¿no? El compartir la palabra y el escuchar, como decía Andrea, siempre escuchamos voces reconocidas académicamente. Gracias también por compartirnos esta anécdota de tu experiencia en la licenciatura, como también están el reconocimiento a quienes saben porque nacieron y porque crecieron en los lugares y porque se saben las otras dinámicas. Y creo que también pues las distintas actividades que se llevaron a cabo en este congreso y en este simposio también como que le van dando vida, ¿no? El conocer, como ustedes mencionaban, qué experiencias se tienen aquí de productos, no solamente comestibles, sino también de productos textiles, ¿no? Nos da como un panorama y una perspectiva más amplia de la importancia que tienen estos temas que se están desarrollando y que se están abordando, que se abordaron y que se están abordando todavía en las actividades que restan. Y bueno, lo que nos comentaba también, lo que puede verse a través de la página de SOMAS, también nos da como una oportunidad para quienes están en otros espacios de ver el trabajo que ustedes están organizando como asociación y pues para los distintos campos de los conocimientos, ¿qué aportes consideran ustedes que son como algunos de los principales que ustedes quisieran enfatizar? Bueno, yo creo que la intención pues de traer cosas que normalmente no podemos ver en los congresos. Creo que como Andrea dice, no debe verse como una moda, ¿no? Creo que hay que entender que hay un contexto que nos obliga además, ¿no?, a transitar hacia otro tipo de pensamiento, hacia otro tipo de visiones, de ideologías, de comuniones, ¿no? De que la ciencia tiene sí o sí que estar vinculada con, no solo con la sociedad civil en general, ¿no?, sino con grupos específicos que tienen una aportación muy importante y que si no los tomamos ahora vamos a perder mucho de este conocimiento que nos sirve a nosotros como académicos y también en el desarrollo de muchas tecnologías, inclusive, ¿no? Quiero hacer mención porque no lo hice porque vamos a mitad, bueno, casi terminando, pero quería hacer mención de la clausura el día de mañana. El día de mañana se va a realizar la clausura del evento en el auditorio de la Facultad de Derecho a las 6:00 p.m. y ahí quisimos incorporar, esto tampoco se había hecho dentro de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, SOMAS, no se había dado reconocimientos de algún tipo. Y en esta ocasión me pareció importante incluir como parte académica, claro, un reconocimiento a la trayectoria académica científica que va a ser otorgado a la doctora Lorena Soto de Ecosur, que ha tenido como mujer también investigadora una gran aportación aquí en el estado de Chiapas. Pero también dije, bueno, vamos a hacer una trayectoria académica, pero vamos también a reconocer a la lucha social. Entonces, en este sentido, también va a ser la entrega de un reconocimiento. Se decidió, bueno, quisiéramos entregar a todas las colectivos que están trabajando, pero bueno, en representación de todos aquellos, se decidió otorgarlo a la coordinadora de pequeños productores de café, COP Café, en donde el directivo actual es Argelio Díaz Jiménez, y él va a recibir este reconocimiento el día de la clausura, el día de mañana. El día de viernes, mañana, ya he estado tan metida que ya no sé en qué día estamos, pero bueno, ahí es donde vamos a dar estos reconocimientos. También se van a dar los premios de los concursos de tesis y también al concurso de artes que tuvimos presente en este evento. Muchísimas gracias. Y Vamos a un corte promocional y regresamos a la última parte de la entrevista realizada a la doctora Erika Muñiz y a la bióloga Andrea Cárdenas, maestrante en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum. Mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos CLUM. Estamos en el cierre de la entrevista a la doctora Erika Muñiz Reyes, presidente de SOMAS, y a la bióloga Andrea Cárdenas, maestrante en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Posteriormente tenemos la sección de Comunidad en Comunidad, realizada por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. Parece que el aporte más importante es que han estado llevando a cabo lo que plantea la sostenibilidad, ¿no? En este contexto de SOMAS, de agricultura sostenible, bueno, pues la sostenibilidad habla precisamente de romper con los paradigmas que se tienen en las mismas disciplinas y ampliar el diálogo más allá, ¿no? De estas academias, ¿no? Y poner el conocimiento, pues, de todo, a nivel nacional, ¿no?, en el mismo horizonte y que sean escuchados por igual. Yo creo que este congreso, el simposio, toda la organización en torno a este evento ha establecido como estos primeros pasos, ¿no?, para que nos manejemos todo en el mismo horizonte, nos escuchemos, dialoguemos y pues intercambiemos el conocimiento. ¿Puede agregar algo más? Sí, me gustaría. Bueno, yo ahorita represento a la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, pero quiero hacer mención que soy investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, en el Campo Experimental Valle de México, y que creo que nuestra institución como tal, INIFAP, que es el brazo de derecho de la Secretaría de Agricultura, pues tenemos también mucho que avanzar en el sentido de la agricultura sostenible. Y me gustaría que, pues, en la representación del INIFAP que en este momento estoy haciendo, pues también pues se genere un espacio de discusión en nuestro instituto y en muchos otros institutos que necesitamos hacer en favor de una de búsqueda de una agricultura más sostenible. Cerramos la entrevista con la doctora Erika Muñiz Reyes, quien preside la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, y con la bióloga Andrea Cárdenas, maestrante del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Y pues les agradecemos muchísimo compartir su palabra. Enhorabuena también por todo el trabajo que está realizando. Creo que es muy importante, y lo dijo Andrea hace un momento, que cuando las mujeres están desempeñando algunos puestos, algunos cargos que normalmente son ocupados por varones, se nota la diferencia, ¿no? Y desde visibilizar a las mujeres desde distintos espacios, creo que es un paso muy importante. Entonces, enhorabuena por este 18º Simposio Internacional y 13º Congreso Nacional de Agricultura Sostenible que se llevó a cabo en el estado de Chiapas, y les invitamos a que puedan seguir la información que se estuvo divulgando en las redes sociales de la UNICH. Por los colores de la voz. En operación técnica, Carla Morales. En la entrevista, María Gabriela López Suárez. Magi, Anka Ramadi, bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. Yo pensé a los 10 años a raspar recibo y compro maguey, y pues ya tengo 10 años. Recibo y compro maguey. Todavía sigue raspando. Nadie me enseñó, ahora sí. Pues yo de chiquita, yo aprendí lo que raspaba a los señores antes. Pues yo ya pensé a raspar. Ahorita todavía sigue raspando. Pues yo lo estoy buscando, uno que me corta su corazón, y yo ya voy raspando. Sí, yo busco una persona porque yo tampoco no sé cortar. Yo ya nomás cuando lo corta, pues ya yo ya pienso a raspar frío, y luego después, pues ya que se va a hacer agrio, ya tú lo echas el aguamiel fresco. Y ya se hace el pulque. Yo recibo y ya yo lo vacío un bote, y de ahí ya lo raspo yo mi maguey, pues ya le echo y ya se hace el pulque. Cuando raspo 4 maguey, pues me sale 5 litros, 6. Pues yo raspo diario, las mañanas, la tarde. Pues yo lo estoy dando a 15. Y allí donde recibo, pues, me deja, me deja 140, el garrojo. Es que ahorita ya está caro el pulque. Tengo, yo ya lo raspo, los baguey, ya le echo. Y a la amanecida, pues, ya está bueno. Agradecemos a la señora Ignacia Ambroncio Siriaco de la comunidad del Capulín San Miguel del Centro. Esta es una investigación de Araceli Ramírez para el programa Conexiones de la Universidad Intercultural del Estado de México. Llegamos al final de la sección de Comunidad en Comunidad. Poku hi kiñingsku, timoitasek masegualmej.